muchacha, piden es el matrimonio. Cuando uno está enamorado, se la tiran de muy seria. Pero todas las muchachas piden es el matrimonio. Cuando uno está enamorado, se la tiran de muy seria. Pero es mejor que a todita se la lleven los demonios. Porque después de casada, se ponen muy traicioneras. No me casaré, oigan lo que estoy diciendo. Se lo digo a mis amigos, que es la pura realidad. Yo he visto muchos casados que tienen vida de soltero. Para que sean más la vida sin haber necesidad. Como el muchacho a los burros, vaya bien o vaya mal, le meten su garrotera, porque ya son tan malvadas que no quieren a ninguno, y al tiempo de la partida pagan con mala moneda.